From Pacifica, this. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. 14 soldados estadounidenses murieron en Irak cuando un helicóptero Black Hawk del ejército se estrelló en el norte de Bagdad esta mañana. Este fue el peor accidente de un helicóptero estadounidense en Irak en más de 2 años y medio. La causa del accidente aún está siendo investigada. Continúa creciendo la tensión entre el gobierno estadounidense y el primer ministro de Irak, Nouri al-Maliki. El martes, el presidente Bush se negó a apoyar públicamente al gobierno de al-Maliki. A principios de esta semana, el senador demócrata Carl Levin pidió la destitución del mandatario iraquí. Durante una conferencia de prensa, se le preguntó al presidente Bush acerca de los comentarios de Levin. Bush dijo: En este momento hay un proceso en desarrollo y la pregunta fundamental es si el gobierno responderá a las exigencias del pueblo. Y si el gobierno no responde a las exigencias del pueblo, este reemplazará al gobierno. Depende de los iraquíes tomar esta decisión, no de los políticos estadounidenses. Hoy temprano, el embajador estadounidense en Bagdad, Ryan Crocker, advirtió que el apoyo estadounidense al gobierno de al-Maliki no era un cheque en blanco. Crocker dijo que el nivel de progreso político alcanzado en Irak era extremadamente decepcionante. Está programado que el presidente George Bush dé hoy un discurso en el que comparará directamente a la guerra de Irak con Vietnam. Según se infiere de algunos extractos del discurso que fueron dados a conocer el martes, Bush advertirá que una retirada estadounidense de Irak podría producir una catástrofe similar a la que ocurrió en Vietnam y Camboya tras la retirada de los soldados estadounidenses. En una parte del discurso, Bush dice: Millones de ciudadanos inocentes pagaron el precio de la retirada de Estados Unidos y su sufrimiento agregó nuevos términos a nuestro vocabulario, tales como boat people, campos de reeducación y campos de la muerte. El historiador de Vietnam, Stanley Carnow, le dijo a USA Today que Bush estaba buscando analogías históricas de cosas que no son comparables. También dijo que en Vietnam no había un montón de grupos sectarios luchando unos contra otros como sucede en Irak. En Camboya, los Jemeres Rojos derrocaron a un gobierno respaldado por Estados Unidos. Carnow preguntó: ¿Él cree que deberíamos haber permanecido en Vietnam? La Sociedad de la Media Luna Roja informa que el número de muertos a causa del gran atentado con camión bomba que tuvo lugar la semana pasada cerca de la frontera con Siria ahora superó los 500. Otras 1.500 personas resultaron heridas en la explosión. Los médicos dicen que el número de muertos podría ser aún mayor debido a que el 20% de los sobrevivientes sufrieron heridas graves. El doble atentado suicida fue por lejos el ataque coordinado más letal desde que comenzó la invasión estadounidense. El inspector general de la CIA concluyó que este organismo no tenía una estrategia integral para lidiar con Al-Qaeda previo a los atentados del 11 de septiembre y que no tomó medidas al obtener información que indicaba que presuntos miembros de Al-Qaeda habían sido enviados a Estados Unidos. El informe recientemente desclasificado establece que la CIA había identificado a 2 de los secuestradores aéreos que perpetraron los atentados del 11 de septiembre como amenazas para la seguridad más de un año antes del ataque. Sin embargo, la CIA no informó rápidamente sus nombres, Nawaf al-Amsi y Khalid al-Midar, al Departamento de Justicia o al FBI. El informe decía que entre enero y marzo de 2000, aproximadamente 60 individuos leyeron los cables donde se decía que se preveía que estos 2 hombres viajarían a Estados Unidos. No obstante, recién a fines de agosto de 2001, los nombres de estas personas fueron incluidos en listas de vigilancia, lo que podría haber llevado a su captura antes de los ataques. El Pentágono anunció que a mediados de septiembre cerrará su controvertida base de datos de espionaje a nivel nacional, conocida como Talon, siglas en inglés de notificaciones de observaciones locales y amenazas. El Pentágono ha utilizado esta base de datos para incluir informes sobre manifestantes no violentos y protestas en contra de la guerra. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, la ACLU por sus siglas en inglés, elogió la decisión. Anthony Romero, el director ejecutivo de ACLU, dijo: En una sociedad democrática libre, no se debería permitir que las Fuerzas Armadas acumulen información secreta sobre manifestantes pacíficos que ejercen los derechos consagrados por la Primera Enmienda. La cumbre de líderes norteamericanos concluyó en Montebello, Quebec. El martes, el presidente Bush elogió el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN. Bush dijo: y creo que avanzamos hacia la eliminación de barreras y hacia la armonización de las regulaciones a un punto en que habrá más prosperidad. El presidente Bush, el primer ministro canadiense Stephen Harper y el presidente mexicano Felipe Calderón se reunieron en Montebello para hablar sobre una versión ampliada del TLCAN, conocida como la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, ASPAN. El activista canadiense Jagi Singh dijo: la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte es, en pocas palabras, el TLCAN debilitado, combinado con el temor y la paranoia de las políticas del Departamento de Seguridad Nacional. Los tres líderes también hablaron sobre temas fronterizos. El presidente mexicano, Felipe Calderón, dijo: todos queremos fronteras seguras, todos queremos también fronteras eficientes, fronteras que permitan el paso verdaderamente a quien aporta, a quien produce, a quien construye, y que cierren el paso a quien destruye, a quien daña, como es en el caso, desde luego, del crimen organizado, el tráfico de drogas o de mercancías ilegales. En otras noticias de la cumbre canadiense, manifestantes están acusando a la policía de utilizar a agentes encubiertos para provocar enfrentamientos violentos durante la reunión. En materia económica, el número de procedimientos de ejecución hipotecaria informados el mes pasado en Estados Unidos aumentó 93% con respecto a un año atrás. En julio hubo alrededor de 180.000 procedimientos de ejecución hipotecaria. Nevada, Georgia, Michigan, California, Florida y Ohio fueron los estados más afectados. El índice de ejecuciones hipotecarias en Nevada es ahora 3 veces el promedio nacional. Mientras tanto, la mayor empresa de préstamos hipotecarios del país, Countrywide Financial Corp., anunció el lunes que había eliminado alrededor de 500 puestos de trabajo. En Birmania, 13 activistas a favor de la democracia fueron arrestados luego de participar en una inusual manifestación pública. La Junta Militar de Birmania acusó a los activistas de dañar la estabilidad y la seguridad de la nación por participar en una serie de protestas contra el aumento de los costos del combustible y contra las cada vez peores condiciones de vida del país. Entre los activistas que fueron arrestados se encuentra Min Konang junto a por lo menos otros 6 líderes de la revuelta estudiantil de 1988. Mientras tanto, en Bangladesh, la policía lanzó gas lacrimógeno el martes a un grupo de estudiantes que exigían que el ejército se retirara del predio universitario de la Universidad de Dhaka. Los estudiantes participaron en la manifestación a pesar de una prohibición a las protestas callejeras impuesta por el gobierno de emergencia, que está apoyado por los militares. La policía hirió a 100 estudiantes. Aminul Islam dijo: los golpearon y nos sorprendieron por completo. Muchas cosas indebidas ocurrieron, pero esta intervención en la vida privada, en los derechos de los estudiantes. Texas se prepara para realizar hoy su ejecución número 400 desde que se restableció la pena de muerte en el estado en 1982. Johnny Ray Conner será ejecutado por haber matado a tiros al empleado de una tienda. La Unión Europea exhortó ayer al gobernador de Texas a que detenga todas las ejecuciones antes de esta noche. Mientras tanto, otros 2 prisioneros condenados a pena de muerte en Texas, que serán ejecutados la semana próxima, anunciaron planes de realizar una huelga de hambre hasta el momento de su ejecución. Kenneth Foster y John Joe Amador dijeron que se rehusarán a ingerir cualquier alimento a partir del miércoles. El estado de Texas tiene programado ejecutar a Amador el 29 de agosto. La fecha programada para la ejecución de Foster es el 30 de agosto. Ambos dijeron que se comprometerán a realizar una protesta de no participación pasiva durante sus ejecuciones. En una declaración publicada ayer, los hombres dijeron: no iremos caminando a ser ejecutados y no comeremos las últimas comidas. No le daremos una cara humana a este proceso. Kenneth Foster será ejecutado en virtud de una controvertida norma legal de Texas conocida como la Ley de Partes. La ley impone la pena de muerte a cualquier persona involucrada en un delito en el que ocurrió un homicidio. En el caso de Foster, este conducía un automóvil con 3 pasajeros hace 11 años. Uno de los pasajeros abandonó el auto, se involucró en un altercado y mató a un hombre de un disparo. And the Chinese pro-democracy activist Yang Jianli. Y el activista chino a favor de la democracia Yang Jianli regresó a Estados Unidos luego de cumplir una condena de 5 años de prisión en China.